traigo una rosa en mis manos. ¿Nos escucha fuerte? Hoy ha quedado dormida, como quisiera yo despertarla. Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada. Como quisiera en mis brazos y las palmas arriba quiero ver. Él me pregunta si ha ido, dónde se ha ido, dónde se ha ido. ¿Qué está pasando conmigo? Que ya no está más contigo. ¿Por qué no viene la vida tan solo un ratito? ¡A la Dios! Esa estrella donde vive su mamá. Solamente dos minutos, nada más. Dios, bájala. Es difícil para mí la realidad. Yo no sé cómo decirle la verdad. Que una amiga ya no vuelve. ¿Y la palma dónde está? Muchachos, gracias por el respeto de siempre. Para todos los papás, para todos los para todas las mamás. Muchísimas gracias a todas las chicas presentes, los chicos chiquititos. Yo me quiero mucho a toda la gente de Cochabamba. Las palmas, no las vengo, palmas, dice. Me ayudan otra vez. Traigo una rosa en mis manos. Que se escuche más fuerte. Arriba. Quizás sienta mucho frío. Como quisiera en mis brazos poder cobijar. Las palmas, ¿dónde están? Él me pregunta, ¿sabes?